plenamente feliz, ayudada por la señorita que tengo aquí a mi lado, por el Consejo Municipal y todo el mundo. No me queda ni una duda que va a ser una villa hermosa, tranquila, y dar gracias a toda la gente que estuvo hoy día y que estamos en este sueño, y tanto que nos costó, pero estamos adelante. Gracias a todos los gobiernos que han pasado, a todos, y cada una de las personas que confiaron y estuvieron conmigo aquí a mi lado. Muchas gracias. Bien.